Todo está bien junto a Jesús. Él mis caminos enderezó. Lo que seré y lo que soy es por el amor de mi Salvador. Todo está bien. Tengo mi fe para alcanzar esa promesa que brinda gozo. Es Cristo Jesús. Busco la paz, busco el amor, busco en mi vida el amor que me prometió. Todo está bien junto a Jesús. Él mis caminos enderezó. Lo que seré y lo que soy es por el amor de mi Salvador. Todo está bien. Cambió mi ser, cambió mi ser, cambió mi andar, cambió mi andar. Me dio su vida para cambiar tinieblas por la luz. Mi corazón me pide seguir, seguir la senda gloriosa de vida. He decidido por Él. Todo está bien junto a Jesús. En mis caminos enderezó. Lo que seré y lo que soy es por el amor de mi Salvador. Todo está bien, todo está bien junto a Jesús. En mis caminos enderezó. Lo que seré y lo que soy es por el amor de mi Salvador.